Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al quinto año de Educación Media General. Le habla el profesor de Educación Física, José Castro. Continuando con la modalidad a distancia, vamos a dar inicio al tercer momento pedagógico con la información del plan de evaluación para el mismo. Como primer contenido, del 12.4 al 7.5 del 2021, tenemos el tema generador de cuerpo, corporeidad y sociedad. Planificar y ejecutar actividades relacionadas con la formación de actitudes y el fomento de valores, así como el conocimiento de la calidad de vida causada por el uso y abuso de sustancias nocivas para la salud. Como estrategia de evaluación tenemos un mapa conceptual sobre el cuerpo, corporeidad y sociedad, con una valoración de 16 puntos. Creatividad, 2 puntos. Desarrollo, 2 puntos. La entrega de esta actividad práctica evaluada será del 10 al 14 de mayo del 2021. Como segundo contenido, del 17 al 5 al 21.5 del 2021, tenemos como tema generador enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué son las enfermedades infectocontagiosas? Las más comunes, prevención de enfermedades infectocontagiosas. Como estrategia de evaluación tenemos un esquema sobre las enfermedades infectocontagiosas con una valoración de 16 puntos. Como criterio de evaluación tenemos creatividad, 2 puntos, desarrollo, 2 puntos. La entrega de esta actividad práctica evaluada será del 7 al 11 de junio del 2021. Recordándose que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las fechas están sujetas a cambio debido a la actual situación de emergencia que se encuentra en el país. Muchas gracias y cuídense mucho.